que todo terminó. Qué triste decirle a un amor adiós. Si tú me comprendieras, no te iría de mí. Y más quería serte feliz. Y mañana, mañana, ya será un día muy triste, porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado. Y mañana, mañana, ya será un día muy triste, porque sueño de amor que vivíamos tú y yo, ahora ya ya no voy a pedirte que te quedes más. No quiero preguntarte para dónde vas. Yo sé que tú has venido a decirme adiós. Que tengas buena suerte, hasta siempre amor. Y mañana.